se come y no se gasta. Me pido los espaguetis gordos como rastas. Basta, le he subido el brillo, no contrasta. Tú eres mercadillo, yo dirijo la subasta. Aplasta la mirada con la que me piensa. No son amiguitas, pero la fotito renta. Mientan, le robé el zapato a Cenicienta. No me quedan chicles y porque me huele a menta. Sale, cono sin pintura pa' la calle. No le aguanto los ojitos sin que me desmaye. Y dale, no soy de fijarme en los detalles. No me eches la bronca, niña pija, no me rayes. Vale, puede que mi pantalón estalle si no me acompañas un ratito por el valle. Y dale, ve con cuidadito, pero dale. Qué mano tan fría, prefiero que te la jales. No te dejo respirar. Si te acercas por detrás, no hace falta decir más. Ese culo me rellena tres menús. Desayuno con tostadas y tus babitas untadas repelusa. Tú te has puesto malita, te digo salud. Pero si eres religiosa, directamente Jesús. George Bush iba hace un ratito conmigo en el bus. Me han pedido una tirita pa' una herida llena pus. No sé qué coño decía, pero el muy cabrón sabía que mi postre favorito era desplumarme en el mus. Siempre te pillo caliente, no sé por qué tantas ganas. Niña, últimamente no me molesta la gente. Hecho cosas raras que miren, se me hace frecuente. Pido que no seas paciente, que si me ves muy salvaje, tú seas mi serpiente. Siento tu cora latente, tú solo sigue mi ritmo y aprieta los dientes. Mami, tú no te preocupes, que esto no echa humo. Vale que mis amiguitos fumen, pero yo no fumo. En la fiesta las botellas que me bebo son de zumo. Vete ya a dormir tranquila y no preguntes si consumo. Si me sacas a bailar, no te dejo respirar. Si te acercas por detrás, no hace falta decir más. Yo me lo plancho, si me necesitas soy tu gancho. Me toca la lotería, ladro como Pancho. Un rancho, te compro a maldita, así que ponme la boquita. O si no quita que te juro que te mancho. ¿Cómo? ¿Que alguien se lo ha dicho a tu maromo? Chico, ¿no sabías que coleccionaba cromos? Va, si te pregunta, dile que soy Juan Arroyo. No lo guiso y me lo como, me la pide y me la follo. No contesta, la llamo, me cargo la fiesta. ¿Cuánto cuesta? La tarifa que incluye respuesta. Qué modesta. No somos Naya, me detesta. Sumo y resta, va, pide la cuenta, que voy a echar la siesta.